Bueno, a ver, vamos a iniciar, compañeros, respondiendo esta primera ronda. Primero que es importante de que puedan entender, compañeros, de que estamos en otra gestión, ¿no ve? Gracias por la consideración del ex Fejuve también, pero dice, nos respetaremos y termina diciendo mamada, compañero, eso no es respeto, ¿no ve? Entonces creo que es importante de que podamos un poquito también, compañeros, hablar, pues ustedes son autoridades sociales, ¿no ve? Entonces hablaremos en ese mismo nivel, yo les voy a pedir ese favor para que nos podamos también entender y ratificando, compañeros, que más allá de algunas apreciaciones personales o políticas ideológicas también, compañeros, tenemos la intención de trabajar juntos, eso yo quiero ratificar, ¿ya? Quiero ratificar que más allá de que tengamos diferencias, hay el interés de trabajar juntos. Entonces, si nos permitimos hacer eso, vamos a poder avanzar. Segundo, compañeros, nosotros estamos pues planteando una modalidad de trabajo, además porque tenemos que trabajar de diferente manera, no porque nos dé la gana, sino porque el Ministerio de Planificación ha dicho, ahora ya no es inscribir por inscribir proyectos, ahora es teniendo ciertas características, que es un trabajo nuestro, porque alguien me decía, los presidentes, los dirigentes, somos empleados del gobierno municipal gratuitos, me han dicho el otro día, ¿no ve? O sea, ayudamos, no recibimos nada. Tienes razón, pero queremos que también sean nuestros ojos, compañeros, ¿no? O sea, no, yo no considero que sean empleados, aunque algunos han sido también, pero hay que, en principio, también ayudar un poquito al tema de la fiscalización principalmente. Para que nosotros iniciemos a hacer proyectos necesitamos saber la apreciación. Y como les hemos repetido creo más de 5 veces, esta es una propuesta. Me ha llegado el voto resolutivo, compañeros de la FEJUVE, de los ejecutivos de la FEJUVE. Tenemos una lista de varios proyectos, ¿no? Inclusive aquí el compañero me decía, tal avenida, compañera, por si acaso le hemos entregado al gobierno, me ha dicho, la avenida Japón, ¿no? La avenida Japón hemos entregado al gobierno, ¿no? Está bien, ese es el trabajo conjunto, ¿no ve? Pero para poder, por ejemplo, lindo hubiera sido que los que les gusta criticar, compañeros, digan, a ver, a nuestro criterio, no me gustan esos 5 proyectos que has traído, no me gustan. Lo que yo aquí necesito es esto, esto, esto, esto, esto. Y nosotros estamos aquí anotando, ¿no? ¿Cuál es eso que no les gusta? Para que borremos. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Así, no, no es importante esta avenida, dice compañero, sacarlo, pondremos eso de otro que él ha dicho. O como ustedes dicen, es insuficiente. También tenemos el documento que ustedes nos han hecho llegar, donde están todos los proyectos. Aquí el compañero había puesto en lista. Ya está. Proyectos, pues construcción de pavimento rígido de la Ancouma. Construcción, pavimento, ojos del Salado, ahí tenemos coincidencia, ¿ve? Así, ¿no ve? Entonces, yo tampoco puedo decir, no, ya me ha llegado del este, ya no iremos, ya no, Irene, ya no iremos, ya hemos recibido, no, pues, compañeros, porque al final yo he venido a escucharles, pues a ver, los compañeros hablan, respuesta, no, pues, compañeros, también los otras personas han venido a hablar, entonces quiero, yo he venido a escucharles, a eso he venido. Para mí no es suficiente tampoco que me manden un papel, compañeros, porque el trabajo es participativo, dice la Constitución, dice mi política también de trabajo. Entonces, este tiene que ser un primer encuentro en el que yo me vaya con esa lista de prioridades y cuando dice el compañero, quiero techo presupuestario para saber, no nos vengan a ilusionar. Compañeros, tenemos que trabajar todos, pues. No vamos a decir, ah, tenemos plata para uno nomás, ¿qué vamos a elegir? Y listo, nos vamos a ir a la casa luego a esperar que hagan los compañeros técnicos su trabajo y luego vamos a hacer fiscalizar. No, pues compañeros, es nuestro trabajo. El trabajo de gestión implica también ir a tocar puertas. Así como alguien ha dicho, el gobernador tiene también competencias. En la avenida Juan Pablo II, doble vía, está comprometida la gobernación con el ex gobernador. Está comprometido ABC. Está comprometido el gobierno municipal. Así hay que trabajar, compañeros. ¿Para qué? Para aunque de a poquito podamos conseguir lo que necesitamos. Por otro lado, también, compañeros, organismos internacionales, el BID, la CAF, son organismos que también pueden, compañeros, trabajar con la ciudad del Alto. Yo he hecho gestión ya, no ha sido fácil ni siquiera ubicarles, pero los he encontrado, he hablado con ellos, he hablado con embajadas, quieren trabajar con el Alto. Pero les voy a decir lo mismo que les he dicho en otros distritos. El gobierno central, nuestro estado plurinacional, ha puesto también algunas normas. Así sea donación, pasa por el Ministerio de Planificación y Finanzas. Ellos tienen que dar la última firma. Entonces, compañeros, cuando yo haga gestión y posiblemente no me hagan caso, ahí les vendré a pedir ayuda. Y les diré, así como he venido, compañeros, a decirles qué proyectos vamos a hacer, nos falta. Pero he conseguido este crédito, he conseguido este apoyo, esta donación, y no nos quieren dar la vialidad. Yo voy a hacer el trámite, no voy a pedirles que ellos hagan el trámite, porque es mi responsabilidad. Pero yo quiero saber también cuál es el trabajo que tenemos aquí, compañeros. A mí me hubiera gustado que las anteriores gestiones me dejen información, me dejen por lo menos un papel como ustedes han dejado, diciendo, a ver, esto es lo que hay que hacer en el Distrito 8, han dicho. No tengo nada. No han dejado las anteriores autoridades. Entonces tengo que hacer mi trabajo, compañeros. Porque así como dice el compañero, vamos a invitarle. Gracias, compañero. Yo también voy a venir con invitación o sin invitación al Distrito número 8. ¿Por qué? Porque también tengo que hacer seguimiento, compañeros. Cuando alguien decía que es de los proyectos que tenemos para esta gestión, están pues garantizados, compañeros, todos los proyectos que ustedes han dispuesto para el distrito, tanto zonales como también distritales, están dentro de la planificación, compañeros. Ahora, varios me han dicho, están parados los proyectos, no ha avanzado, pero a ver, compañeros, yo he entrado hace 3 meses atrás y me han entregado también proyectos que según el papel tenía que estar con avance del 60%, 40%, hemos hecho la averiguación, el cruce de información, 0% de avance. Y quieren que en 3 meses yo llegue a ese 70%, no puedo, compañeros, no puedo. Estamos agilizando, estamos avanzando, coincido con ustedes, tenemos trámites burocráticos, inclusive innecesarios. No sé cuál habrá sido la razón de la anterior gestión, que llega donde el compañero necesita su firma de visto bueno, luego vaya, tiene que tener su visto bueno, de allá su visto bueno, cuando podíamos haber cortado tal vez de aquí a aquí, podíamos haber hecho eso según la norma también, porque la norma nosotros también nos dice tiene que hacer esto, 3 pasos tiene que cumplir, y a veces una carpeta pasa por 8 pasos. Coincido, compañeros. Pero también es un tema de reglamentación interna, que hoy día estamos trabajando, compañeros. Son 14 distritos, es una población de más de 1 millón de habitantes. Tenemos aproximadamente, ¿cuántos proyectos en toda la alcaldía? Como 1.300 proyectos que hay que revisar, que unos están para salir, que otros están para... Entonces, hay una gran cantidad. Catastro, otra cantidad de proyectos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en todo ese lineamiento, compañeros, y vamos a arrancar con nueva modalidad también de trabajo interno, para que podamos ir librándonos. ¿Saben por qué, compañeros? Porque así como ustedes tienen la demanda de hacer el proyecto de manera inmediata, yo también tengo la obligación de agilizar. ¿Por qué? Porque a mí me van a decir, ah, con tanto por ciento de ejecución te he entregado el anterior, ahora, ¿cuánto has logrado? Eso me van a medir también a mí, compañeros, porque tampoco no somos tontos, ¿no ve? Entonces, eso es lo que yo tengo que agilizar. A mí no me conviene que se tranque. He estado pagando cheques de enero. Gracias por hablar el tema de la basura. No sé qué compañero ha hablado el tema de la basura. No, cuando dice el compañero el tema de la basura, también, compañero, bien complicado ese contrato. Hemos tenido segundo directorio antes de ayer Y por si acaso, para información de ustedes, autoridades sociales, la empresa de Malt está en emergencia. Está en emergencia. ¿Por qué? Porque es un contrato millonario. Millonario, que no ha cumplido ni de parte de Trébol ni de parte de Malt varios puntos. Yo tengo mi informe trimestral a la población en los próximos 2 días o 3 días. Y voy a hablar también, compañeros, lo que hemos encontrado. Porque es una obligación. Entonces yo coincido, compañeros. En EMALT, como en Trébol, hay fiscalizadores del servicio de recojo de basura. Pero se camuflan entre ellos. Entonces ahí también sumo, compañeros, oye, debemos estar trabajando. Aproximadamente hemos debido hacer un cambio de 30% de funcionarios públicos. No hemos cambiado todo porque seguimos en evaluación. Pero gracias por esa información cuando los compañeros dicen tenemos que ir y recibimos maltrato. Yo coincido, compañeros. La capacidad del funcionario público es tiene que dar buen trato al vecino. Es la obligación. Y si tenemos malos funcionarios, voy a seguir cambiando. Porque yo no voy a trabajar con la gente que trata mal a la gente. Compañero también decía, ¿cómo vamos a hablar de modernización? Ni siquiera podemos controlar el trameaje, dice el compañero, ¿no? Pero tampoco, compañeros, vamos a pararnos en una cosa. Por eso les digo, hay que mirar un poquito más allá también de la punta de la nariz. Cuando hablamos de modernización, compañeros, hablen con sus hijos. Los hijos quieren modernización o no quieren. Yo voy a estar 5 años en el gobierno municipal, si Dios me lo permite, obviamente. Pero también, compañeros, hay que trabajar en planificación, algo que nunca el municipio ha tenido. Y esa planificación es mirar a dónde quiero ir. Y queremos ir como Ciudad del Alto a la modernización. ¿Cómo no vamos a querer ir? Hoy vienen, la embajada de Japón ha venido el otro día a buscarnos. Dicen, nosotros podemos hacer proyectos grandes, compañera. ¿Cómo podemos hacer? Haremos la gestión. Estamos trabajando también, compañeros, en buscar esa información. No le voy a decir, no. ¿Sabe qué, compañero? Primero tengo que resolver mi trameaje y después le voy a llamar. No, pues, compañeros, hay que trabajar pues también en proyectos grandes. Y el trameaje, compañeros, tienen ustedes razón. Los más afectados son los que vivimos en las zonas alejadas. Eso es cierto, compañeros. Esas son las personas que tal vez más sufren del tema del trameaje. Por eso también yo he sido muy clara cuando han hablado de alza de pasajes los transportistas, tal vez habrán transportistas también aquí. Hemos dicho, la Ciudad del Alto está cumpliendo con ese acuerdo que en su momento ustedes han hecho con la alcaldía. 2 rutas han dicho, 2 manchas. La corta, 1 peso, la larga, 1.50. Pero no, la ciudadanía está cumpliendo, pero el transportista no está cumpliendo. Entonces primero cumplan, pues, luego veremos. Porque cuando hablan también de pasaje igualitario o pasaje equitativo, ¿no? Un único. Por ejemplo, a nosotros los del Distrito 8 no nos afecta. Porque nosotros ya pagamos 1.50. Es más todavía se paga porque te dejan en el puente Bolivia, en la Extranca. Más todavía se paga. Entonces hasta podríamos decir los del 8 ya que hagan pasaje único de una vez, pero que cumplan con su ruta. Podría ser también, pero no es así, compañeros. Tienen que cumplir los transportistas su trabajo, pero hay que hablar también, compañeros, del tema de la modernización. En el alcantarillado, compañeros, tenemos reunión también con el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que traer una corresponsabilidad también al tema presupuestario. Eso es importante, compañeros. Hablaban también de los resultados de la cancha, se han reído, ¿no? Ay, ¿cómo van a tener aquí? El compañero dice, 3 canchas nomás de pasto sintético tenemos aquí, me ha dicho. La información de las avenidas, tan lindo nos muestra, dice. Compañeros, en estos 1 mes y medio hemos debido trabajar, compañero Regel, 1 mes y medio hemos debido trabajar en el levantamiento de datos. Y en 1 mes y medio, que no había nada, ¿verdad? Hemos buscado, no había nada. Hemos dicho, ¿qué hacemos? Ir a terreno nos toma más tiempo. Estamos haciendo el trabajo también, compañeros. Estamos haciendo obra por obra que nos han entregado en el papel. ¿De dónde ha salido esto, compañeros? Del tema de las obras, de las canchas, de las vías. de lo que nos han dejado, pues de lo que hemos encontrado en los POAs del anterior, ¿no? Ahí dice construcción de cancha, no sé qué cosa, tanto de presupuesto en tal zona. Aquí hay cancha, cancha le ha puesto, ¿no? Otro, ahora por si acaso, compañeros, en el distrito número 14 hemos encontrado, no tengo la última información, pero hasta dos semanas atrás, donde he recibido la información, una obra fantasma. Con todo, han ido a averiguar, hemos visto papel, todo. De lo que yo hasta ahorita conozco, están preparando el informe los compañeros técnicos para mi informe trimestral, pero ese hemos encontrado. Entonces, no estoy diciendo que esté pasando lo mismo en el Distrito 8, pero eso hemos encontrado. Entonces, no es tampoco que nosotros estamos inventando y estamos diciendo, a ver, ¿cuántas canchas le ponemos al 8? No, compañeros. Es una información que tenemos extraído de los anteriores POAs. Entonces, para información, compañeros, todos los proyectos que están hoy inscritos, y ustedes como dirigentes saben, inclusive mejor que nosotros que estamos entrando recién, están garantizados. Están garantizados y nosotros vamos a trabajar para que eso avance, compañeros, porque es nuestra responsabilidad, eso también es importante. Gracias por la observación de la hoja mal impresa, compañeros. Ahí decían tan chiquitito, ni con lentes voy a mirar, el compañero renegado. Yo estaba aquí también riñendo al compañero ingeniero. ¿Por qué? Porque claro, es que también, compañeros, esas hojitas que se les ha dado es un guía, pues. Ustedes tienen que haberse anotado, si no hubieran estado, si hubieran atendido, también se hubieran anotizado, pero bueno, les vamos a hacer llegar, compañeros, no hay problema. No hay problema de hacerles llegar esa información, compañeros. Les vamos a dar, es más, lo que yo me puedo comprometer, compañeros, les vamos a sacar la lista de todas estas canchas, avenidas, y les vamos a entregar. Así ustedes también nos pueden ayudar a verificar, ¿no ven? Van a decir, aquí hay, aquí no hay. Eso yo me comprometo a traerles. Y me parece muy bien, compañeros, que hayan trabajado con la Fundación Focapasi, porque nosotros también tenemos información de relevación de esa institución que trabaja en el Distrito 8. Y sabemos de que ellos también han ayudado a hacer esta contraparte de la resolución de su reunión o de su ampliado. Todo lo que yo les podría decir, compañeros, esta información que ustedes me han entregado a través del ampliador, lo que es en el tema distrital, lo podemos pasar al tema del acta, para que así nos vayamos con información para empezar a trabajar en los proyectos. Y compañeros, también otra vez, este es un primer encuentro de varios que vamos a tener. Esa es la responsabilidad también de los dirigentes, compañeros. Está bien. ¿No ve? Ahora, para en otra oportunidad, como ustedes me están recomendando, yo me voy a venir más preparada, compañeros, y voy a traerles también información escrita y vamos a cruzar también, ¿no ve? A ver, ustedes tienen, yo tengo, que es esta lista que les estoy diciendo de los proyectos que deberían existir en físico en el tema de la del presupuesto, ¿no? De obras y proyectos macros, como dice aquí el compañero, proyectos nuevos. Ahora, compañeros, de los proyectos zonales, compañeros, los proyectos zonales lo vamos a trabajar con la subalcaldesa, compañeros. Esa es la disposición que tenemos, ¿no? Gracias por los servidos, compañeros, pero esa es la disposición. Vamos a trabajar en los proyectos en el segundo paso. Y también en un segundo paso, compañeros, como nosotros ya nos vamos a ir hoy día con esta información de su ampliado. Creo que nadie ha dicho que esto no sirve, entonces, más esta información que les hemos traído, vamos a movilizarnos, compañeros, para tener ya números, que a muchos les gusta ver números, ¿no ven? Vamos a decir, tal obra cuesta tanto, tal cosa cuesta tanto, tal cosa cuesta tanto, y vamos así movilizarnos. Yo voy a repetir, compañeros, algo que he dicho en campaña, que es algo que yo voy a cumplir. Hay distritos, compañeros, que necesitan más atención. El distrito 14, el distrito 12, el distrito 7 y el distrito 8, compañeros, son distritos que necesitan mayor atención. Y creo que es fundamental de que ustedes sepan de que nosotros vamos a movilizarnos, compañeros, para lograr ese tema. Pero como sé que me van a exigir, porque alguien decía, ah, los otros han venido, igual han hecho. Adiós, gracias, compañeros, no soy ni de la línea de los anteriores y tampoco he hecho barra por ellos, así es que lo único que voy a pedir es que no nos comparemos, compañeros, ¿no ve? ¿No ve? Porque si no voy a igual empezar a comparar y no les va a gustar, porque no podemos generalizar. Entonces, denos la oportunidad, compañeros, de trabajar de manera diferente, pero más efectiva. Y cuando, como sé que ustedes me van a reclamar, me van a decir, ¡ah! Ha dicho que va a hacer 4 proyectos, uno nomás está haciendo. ¿No ven? Ahí me van a decir, ya me está ardiendo la oreja. Entonces, voy a venir yo, compañeros, a decirles, como tenemos 4, necesitamos tanto de dinero, compañeros. Y vamos a movernos. ¿Por qué? Porque yo he ido al gobernador, le he dicho tal cosa, le he dicho tal cosa, he ido al gobierno, le he dicho. Entonces, a veces, compañeros, también hay que movilizarse, pues, para poder lograr. Y como somos nosotros revolucionarios, tanto nos dicen, ¿no ve? Entonces, vamos a movernos, compañeros. Yo eso les voy a pedir. Ustedes me van a presionar para que yo haga, yo les voy a pedir apoyo. No va a ser su obligación, compañeros, no todos van a salir. No, yo también sé, pero yo espero de que los dirigentes también con convicción y si realmente están aquí en representación de sus zonas, me van a acompañar, compañeros, cuando yo necesite también de ustedes. Porque algunas instituciones están haciendo la burla. ABC, por ejemplo, que tiene compromiso con la doble vía. Hemos pedido nosotros reunirnos, no nos dan hora. Los dirigentes han venido, ¿cómo es? Ustedes también vayan, compañeros, les he dicho. ¿Han ido? No, vamos a hablar nosotros aquí con la alcaldesa. Entonces, por fin, es con ellos, con nosotros. Y hemos dicho al final, bueno, juntos iremos. ¿No ve? Juntos iremos y no nos, a ver, que no nos digan que no nos van a recibir. Entonces, así tenemos que trabajar, compañeros. Juntos tenemos que trabajar también para lograr, pues, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Pero, compañeros, tenemos que pensar también en grande. Hay que pensar, compañeros, no en uno. Hay que pensar en 5 por lo menos. Y poder también trabajar con esa disposición, agarrados de la mano para poder lograr. Este es un primer encuentro. Y nosotros quisiéramos, si hay más participación, yo he venido a escucharles, me voy a quedar. Pero creo que es importante, compañeros, de que nos vayamos hoy día nosotros con esa información de poder precisar estas obras y que nos vayamos a trabajar para que en un segundo momento podamos también afinar. Ese es nuestro trabajo, compañeros. Muchas gracias. Bien, van a disculpar, hacerle llegar un saludo cordial por la visita de nuestra alcaldesa del municipio, a nuestra subalcaldesa y también a los hermanos ejecutivos, control social, hermanos, dejen hablar. Mis presidentas, tengan muy buenas tardes. Le hemos escuchado atentamente. Aquí bien sea el hermano anterior. ¿Dónde están las POAS de este año, de 2015, las distritales? Yo quería preguntar puntualmente, hermanos, ya han dicho todo, no vaya a repetir atrás. Quiero decir a la hermana, aquí a la alcaldesa, tenemos un proyecto, hermanos. Presidente, saben, en un cumbre igual se ha aprobado la avenida Incahuasi, hermanos. Pero esa avenida Incahuasi, hermanos, yo como presidente de la urbanización, como también aquí del 79 y otros presidentes, y con la coordinación también de aquí de la FECUB, compañero Celestino, habíamos estado persiguiendo este proyecto, hermana. Alcaldesa, quiero que me atiendas, porque yo he peregrinado, como tú dices, la burocracia de los funcionarios, donde se agarran las carpetas. Esta avenida Incahuasi ya tiene que estar en ejecución, donde su plazo ha vencido hasta el 28 de agosto, hasta ayer. Pero, ¿qué ha pasado, hermano? Yo he hecho el seguimiento correspondiente del Consejo de la CAF. Ha vuelto por la observación, donde los plazos en su despacho, donde ha subido la Secretaría Municipal, se han detenido la carpeta. Por eso mi carpeta ha vuelto de nuevo. Ahorita ya tiene que estar aprobada la avenida Incahuasi, hermano, le voy a demostrar. Porque se ha hecho una ampliación ahorita. Yo me reuní con el director de licitaciones. Pero las oficinas que pasan, ellos se agarran la carpeta, donde ellos tienen que hacer un informe, porque han detenido la carpeta mucho tiempo. Pero hermano, yo quisiera que hagan una llamada de atención donde el consejo aquí le va a explicar la subalcaldesa, igual conoce. Nosotros queremos ya la pronta ejecución, mis vecinos quieren obras trabajando, no quieren palabras que se va a hacer, que no va a hacer. ¿Están de acuerdo? Estos son ya de prioridad, tiene que hacerse. Pero este tiene un financiamiento ya, este ya debe estar trabajando, porque también este va a ser su gestión del trabajo. Ustedes se van a llevar que han ejecutado, que han, se han ejecutado las obras. Nada más quiero decir, pero yo quisiera en instancias, tiene plazo, 10 días de plazo, pero en este tiempo, esta semana, lunes, yo quiero que mande al consejo, pues está en su despacho, hermano. Yo no quiero que se quede ahí. He dicho eso. Quería ver, ¿no?, cuánto de presupuesto en 2016 vamos a tener, pero ya nos ha dado una respuesta. Vamos a cancelar esto. Esa debe ser la... Gracias. Todos los siguientes que... Y Celestino, vamos con un dato, porque tú has presentado 2015, estamos presentando, hablando de 2016, ¿entiendes? Entendamos, hermano. Pensábamos nosotros, había analogías, los solares también tenemos IDH, en caso no tenemos, todos tenemos. Cuidado, después de que estén quitándonos un pedacito del poco dinero que tengamos. Cuidado, hermanos. Después, aquí el comité de vigilancia debería estar bien preparado, haciendo una reunión ya antes, con anterioridad. Antes, ¿cómo sabíamos hacer, señores? Sabíamos... ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Todo. Entonces, señora alcaldesa, usted dice bien claro, no está cerrado. Yo personalmente le exhortaría muy encarecidamente de que usted nos presente a todos sus directores. En Catazo, tenemos que ser bien, al este del arquitecto, tenemos muchos vecinos de aquí, planimetría tiene, no pueden sacar. La 247 ni funciona. Para van a ir a esas organizaciones, tienes que presentar el organigrama de todos los directores faltando en los 90 días. Lo mismo aquí de la subalcaldía. Da pena, yo te digo, con toda honestidad, usted va a estar los 5 años. El apoyo quieres, vamos a darte el apoyo. El respeto, ¿quiénes tienen que darnos? Ellos son servidores públicos. ¿Sí o no? Entonces, gestión, servicio tienen que ser ellos. Pero sin embargo, nos miran, nos cuentan de que tenemos un pasado grande. No sé qué pasado que tengamos. Nosotros luchamos, somos el ojo del engrandecimiento del Distrito 8. Por lo pronto, hermanos, yo voy a ser bien claro, señora, que sea un cuarto intermedio, usted tiene que traer la relación de cuánto de dinero, porque ha dicho bien claro ese ingeniero de aquí, ha dicho equidad. Entonces, ¿por qué dice equidad? ¿Qué quiere? ¿El uno necesita tanto dinero? No, pues, tiene que ver por NBIs, nos pertenece, pues, hermano, somos un distrito pobre, tenemos que discutir tan por sus cumbres. Entonces, señora alcaldesa, personalmente me gustaría, ¿cuántas veces hemos tenido audiencia? Yo personalmente en sus días cimientos estaba haciendo la burla, he visto, yo te apoyo, está bien, yo no voy a decir a Japón más agamero, eso todo es necesario en el distrito 8, ¿sí o no, hermanos? Sí. Todo es necesario. Entonces, compañera, hermanos, yo voy a pedir bien clarito, faltando los 90 días, preséntenos a todos sus directores de cada planificación. ¿Quién es? De todos tienen que presentarnos, señora, porque aquí ya nos están dando una tarea, viabilidad y factibilidad. Mire, tengo que preguntarse, hermano, por favor, ¿dónde hacer? ¿Será factible? ¿Viabilidad será? Mucha que es, tenemos que hacer, no sé, ¿cómo hacemos? La personería, tenemos que invitarles con pan, hermanos. Así es. ¿Qué más podemos decir? Ya tenemos ustedes una respuesta de la alcaldesa, su plan de trabajo de 5 años. Entonces, yo solo les digo, ha dicho bien claro, los solares se despegan. Cuando hemos de hacer las carpetas para que hagamos los solares, estamos ahorita, yo escuché ahorita, dice, en febrero, no puede ser, no, no, no, rápido tiene que ser, estamos agosto, ya tenemos que presentar nuestras carpetas. Dicen que ya no hay dicho. Dicen que ya no hay fichas, ten, debe ser, o será, porque es un plan. Dicen que hay, no hay el mono, veremos. Entonces, ¿en base a qué vamos a hacer el soporte? ¿Cuánto dinero tenemos, hermano? Sonal. Entonces, que nos digan bien claro hasta cuándo vamos a preparar nuestras carpetas, gestión 2016. Y el 2015, nuestras obras, ¿cuándo hemos de iniciar? Si le vamos a preguntar a nuestra subalcaldesa, a los abogados de la subalcaldesa, ¿cuándo será el 2016? A la par será uno de estos años, de 2001-2015. Entonces, hermanos, yo pienso de que señor, es mucho pedirle, no es mucho pedirle de que usted nos presente a todos sus directores, porque no puede estar en una. Nadie puede hacer ese cargo más de 10 días, hermano, en una oficina. Nada puede estar. Pero hay oficinas que años están ahí trancados, tiempo están trancados ahí. Todo eso tiene que enseñar porque que le vaya bien en su gestión, señora alcaldesa, y en 90 días nos vemos. Usted presenta a todos sus directores. Y nada más, muchas gracias. Por favor, compañeros, tengan ustedes muy buenos días, compañero alcalde, bienvenida a nuestro distrito, compañero alcalde también. Primeramente, también en el tema de salud, también no nos olvidemos, compañeros, que nuestro distrito no cuenta con 8 centros, sino cuenta solamente con 5 centros de primer nivel y un supuesto hospital. Así cuenta nuestro distrito, hermano, para una población. Primeramente, vemos la desfalencia, lamentablemente, el tema de salud es muy pobre, da pena, estamos descuidados en infraestructura, estamos descuidados en equipamiento, estamos descuidados en medicamento, estamos descuidados en recursos humanos. Que a veces dirá que hemos tenido hasta muertes en nuestro hospital, ¿no? Entonces, correspondiente eso para una población. También hemos pedido las nuevas creaciones, como por ejemplo, mirá, tener para estar en un centro como tenemos acá de San Francisco, en Ventilla, recorremos tantas zonas, mira, un centro está beneficiado con 30 zonas y es muy insuficiente. Entonces, ¿qué hemos pedido? También el consenso de nuestros presidentes, las creaciones de centros, tenemos en Belén, 14 de septiembre, San Jorge, Cristal, Sencata Parcopata, también compartimos con Distrito 10 también el área de salud. Entonces yo pienso que hay que dar allá, justamente, ¿no? Si corresponde al municipio, aquí están las compañeras que siempre hablamos de eso. Compañera, no se olvide, por favor, esta situación está aspirada. Muy bien, muchas gracias. Me sorprende la timidez del Javier Ramón, ¿no? Que rotundamente ha cambiado, ¿no? Más antes, me hubiese gustado que hubiese más antes con el gobierno central, pero ahí él ha ido a la inauguración con el gobierno central cada vez. Contesta, me hubiera gustado que sea así, su forma de ser ahora. Pero, de todos modos, compañeros, yo quiero decir a la señora Chapetón que trabaje con el distrito más que todo, que nos dé prioridad al distrito. Yo quiero referir mis propuestas. Por ejemplo, de la alcaldía, no dentro de la alcaldía, en los sectores más alejados. Yo quisiera que priorice en eso, en cuándo lo vamos a meter segundo vehículo a lo que si no tenemos alcaldía. Primero es la alcaldía. Estamos viendo en la Serra, por ejemplo, en calle Raúl Salmón, que están abriendo la apertura de zanjas. Decir, yo quisiera que vean acompañado también al alcaldía al mismo tiempo fluvial. Yo quisiera que también de la avenida Puente Bolivia no se olvide. No sé en qué estado está ese de Puente Bolivia, Puente Velo, más bien quiero decir. Totalmente nos perjudica por la feria, tal vez eso quisiera que se priorice de Puente Velo. Y también había un proyecto para embovedado pronto para Puente Velo, también que se tome en cuenta. No sé en qué estado está esa compañera, eso nada más. Señores presidentes, su alcaldesa, honorable Soledad Chapetón, alcaldesa de Alba. Yo quiero un poco acotar, ya creo que mis compañeros ya lo han antecedido los requerimientos, las solicitudes y las necesidades que tenemos. Quiero acotar, implementar sobre los puentes que realmente para que descongestione nuestra ciudad. Porque no vaya a ser que aquí simplemente vayamos a un ejemplo de la zona franca, que es una rotonda que congestiona casi todo el día, que se congestiona. Entonces tenemos que ver, como estamos hablando a una ciudad del futuro, acá de nuestro, del Puente Vera, le voy a ver acá del Puente Vera, que actualmente está paralizado, honorable, ya debe tener conocimiento que anteriormente con el anterior subalcalde se había hecho con mi presidente sucesor anterior, se había hecho un convenio que financiado por el gobierno municipal de 500,000 para hacer el proyecto para el Puente Vera, para el nuevo proyecto al Puente Desnivel. Eso, honorable, yo quisiera que se priorice. Otro honorable, hacerle conocer también, en realidad, todos conocemos la ciudad del Alto, el Distrito 1, si estamos hablando de equidad, está destruyendo cordones de acera, haciéndose otro cordón de acera, está destruyendo pavimentos de acera, construyendo, o sea, en realidad a ellos la plata les sobra, no saben qué hacer. Si estamos hablando de equidad, como puede ver aquí en nuestro Distrito 8, no tenemos ni una vía asfaltada que beneficie a nuestros vecinos, especialmente los que vivimos en los barrios alejados, sufrimos actualmente, pagamos nuestro pasaje que equivale para llegar a la ceja hasta 4.50. ¿Se imagina? Entonces, una realidad que eso no debemos permitir, honorable. Lo otro, también sobre el alcantarillado. El alcantarillado actualmente hay algunos que están en la primera y segunda fase, supuestamente en función, pero los vecinos se claman. Y eso es lo que dice. La alcaldía no está priorizando la entrega a EPSAS. En función de eso vamos a dar el curso. Entonces yo quisiera que se priorice la entrega. No sé, no tengo tanto conocimiento, pero es lo que vierte EPSAS, que la alcaldía que tiene que entregar a EPSAS para que dé el curso para la instalación de la alcantarillada. Ya, si estoy equivocado, honorable, lo otro, honorable. Del pasaje, honorable. Si es que nosotros, compañero, una preguntita, ese alcantarillado, ¿de qué avenida es? ¿De la que ha dicho que EPSAS dijo que es? Es de la avenida Zabel Pavón, de la zona Santísima Trinidad, de la Zabel Pavón y la avenida Germán Buch, la tercera fase. Lo otro del pasaje, honorable, decía, ¿no?, hace rato, simplemente para que tenga buen conocimiento, porque nosotros, los que vivimos en el sector, ya conocemos las estrategias de los choferes. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente ellos ya se han hecho subir más del 50%, pero ahora, si es que sube en la zona central, de que va a subir a unos 50 el pasaje, ¿qué es lo que va a pasar, honorable? De aquí a un tiempo ellos van a querer cambiar al tramo corto y a pase carta ya no ver. ¿Y qué es lo que van a decir? Hacen carta $2. Así nos van a decir. Y ahora con lo que sigue cambiando, ¿cuánto nos va a costar? Esito quisiera que tome en cuenta que no haya esa clase de prioridad a los choferes. Por último, quisiera que pedirles a los señores presidentes, en el tema de la propuesta del honorable, en el tema yo creo que está bien ascendido, porque son vías que van de la carretera a las zonas marginales, son directamente vías troncales que van a beneficiar a las juntas vecinales. Gracias, honorable. Honorable alcaldesa, honorable alcaldesa, hermanos presidentes, presidentas, tengan muy buenas tardes. Mi pedido de enmiendas, la prioridad de obras. Allá tenemos 8 prioridades, de las cuales para mí faltaría que pongan una prioridad más, que es el embovedado. En Puente Vera tenemos la avenida Integración, la avenida Simón Bolívar, más en Los Pinos, todos somos una cosa de 10 zonas que sufrimos el embalse de agua, porque hay cosas como ríos. Entonces lo que han hecho anterior a su alcaldía es hacer un tramo de 100 metros el embovedado, que ni siquiera se ha colocado al otro embovedado que va hacia la ventilla. Han hecho un espacio de 100 metros embovedado que está ahora enterrado. Lo que nosotros, en las 10 urbanizaciones más que somos, que queremos ser beneficiados, queremos que se dé continuidad y se ponga en su obra de prioridad el embovedado, porque todo ese sector del sector este sufrimos bastante. Épocas de lluvia, los alumnos suspendidos, el pantalón hasta la pierna, tienen que estar cruzando el agua, señora alcaldesa. Entonces quisiera que se ponga en prioridad esa obra más allá en su prioridad de obra, señora alcaldesa. Muchas gracias. Hermanos presidentes y presidentas, un ratito, hermano, por favor. Hermanos, van a disculpar. Hermanos presidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, saludarle pues a la honorable alcaldesa. También felicitarle, honorable alcaldesa, por la presencia, que aquí usted está haciendo una coordinación de trabajo como una honorable alcaldesa que está en la ciudad del Alto, y usted nos representa esta ciudad del Alto. También está aquí presente la subalcaldesa y tanto su cuerpo ejecutivo que la corresponde en realidad para poder trabajar por esta ciudad del Alto. Ya habíamos escuchado, nos ha aclarado también de las grandes obras de magnitud, la propuesta que usted nos está dando. Estamos viendo toda esa situación, pero yo quisiera pedirle ahora saber un poquito, que nos saque de duda, cuánto de presupuesto tenemos realmente para este 2016 de las obras distritales y también de las zonales, que nos aclare, y otro que nos aclare por el tema salud, por el tema educación y tema seguridad ciudadana, que también son aparte, ¿no? Otro que también yo le veía ahí, honorable, que en realidad el 8 no solamente también todas estas avenidas son, ¿no? Yo, por ejemplo, pertenezco, que estoy al lado de la carretera Viacha, y eso también yo quisiera que lo implementen, quizás eso es, bueno, gubernamental, quizás prefectural, pero que también lo inserte y también lo haga ese pedido. Yo eso quisiera pedirlo, y también que nuestras obras que se han retrasado ahora de del 2015, nuestros COAS, de una vez, por favor, se ejecute, porque ya va a venir las épocas de lluvia, hermanos presidentes, y nosotros no quisiéramos sufrir con las inclemencias de este tiempo que lo tenemos. A veces cuando se trata de hacer cordones de acera, pues en esos momentos nosotros sufrimos. Entonces, para que esto no suceda, pues priorice, se haga a la brevedad posible para que no estemos retrasados, y también los hermanos presidentes y presidentas no estemos renegando, porque también evidente, le entendemos por transición, toda la cosa que ha habido, las informaciones, también sabemos que la alcaldía les han dejado desbancado, toda esa situación, entendemos, pero también priorícelo. Yo sé que lo va a hacer con esa fortaleza que usted sabe y comprende también, y usted también ya ha visto, ¿no?, apalpado, yo creo, la ciudad del Alto, cómo es, y yo creo que con la ayuda de nosotros, que somos los presidentes, porque nosotros somos los que realmente le vamos a dar la información de nuestras necesidades. A veces, no siempre de las autoridades, porque a veces papel aguanta nomás también, pero viendo hay que ir al lugar del hecho, al lugar, honorable. Ya le han dicho los hermanos presidentes, visítanos. Yo también les ruego que nos visiten nuestros lugares, a las zonas donde realmente necesitamos, y también de las cosas que han mencionado, de las canchas, todo eso, verifíquelo. Saque ese tiempito, honorable, va a disculpar. Solamente eso quiero decirlo, y siga adelante, tenga mucho éxito. Yo sé que como mujer no nos va a hacer quedar mal, pues les deseo a ambos éxitos rotundos, y pues